Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio Sin Tapujos, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Nos complace acompañarle a ustedes, las usuarias y usuarios que siempre nos siguen día a día aquí, en esta reflexión que de manera cotidiana nosotros, compartimos con el mayor afecto con todas y todos. Hoy invertimos el himno del programa porque era obligatorio. Digo invertimos no porque lo dejamos fuera, ahorita lo vamos a oír a Iván Pérez Rossi con nuestro himno del comandante, ¿verdad? ¿Verdad, Nacho? Lo tienes ahí a tiro, ¿verdad? Ok, lo que pasa es que era imperioso colocar a nuestro hermano, el cantor del pueblo, Alí Primera, en primer orden, porque hoy es una fecha memorable para la patria, desde ayer, y todos estos días serán, sobre todo mañana, a partir de las 10 de la mañana, el pueblo movilizado haciendo cumplir lo que dice la Constitución bolivariana, la Constitución revolucionaria, la Constitución hija de la revolución, hija de Chávez, como hemos dicho, la Constitución de los chavistas y no de los apátridas. Esta Constitución bolivariana que tenemos gracias al liderazgo del comandante Chávez, al reto que se planteó él en el año 98, en la campaña del 98, de colocar de lado todo el formulismo tradicional de las campañas electorales, donde la derecha siempre ha utilizado el recurso de la demagogia para engañar a los pueblos y obtener el voto, el respaldo en las elecciones, como siempre lo han hecho, como vimos a Capriles en estas mismas elecciones del 7 de octubre. Bueno, vendiendo a diestra y siniestra, hasta fósforo, hasta yesquero, vendía él como un vendedor de baratija por todo el país a la carrera. Yo te voy a dar la casa, yo te voy a dar esto. Eso es lo que hicieron siempre los ADECO y los COPELLANOS. Y lo que ha hecho siempre la derecha, la gente irresponsable en términos políticos. El comandante Chávez en el 98 dejó de lado todo. Primero por su convicción, por su condición de hombre responsable, que no iba a estar cayendo en esa práctica ruin, barata, escasa de la demagogia, y se concentró en una sola oferta electoral, un compromiso más bien de tipo político, la constituyente que nos daría una nueva constitución adecuada a la realidad del país, a los nuevos tiempos, pero fundamentalmente a la aspiración del pueblo. El pueblo quería justicia e igualdad social y había que eliminar la constitución de los ADECOS y de los COPELLANOS, acabar de plano con ella. Y desde el primer momento el comandante lo dejó perfectamente claro ante el extinto Congreso Nacional, frente al extinto presidente Caldera, y en la juramentación habló de la moribunda, refiriéndose a aquella constitución diseñada, concebida, cosida por las élites del poder en la casa de Rafael Caldera en 1960 como parte del pacto de Punto Fijo, y que fue considerada, tenida, presentada ante el mundo como la constitución supuestamente más democrática del mundo en aquel momento. Bueno, resulta que el comandante, desde ese juramento en adelante, asumió ese reto, esa responsabilidad, y nos dio este instrumento poderosísimo de liberación que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución chavista, como debemos llamarla desde ese momento en adelante y como la debemos llamar de ahora en adelante cada vez más, con más fuerza. Esa es la Constitución chavista, porque así lo decide la historia. La historia habla siempre asignándole a los periodos de la historia con el nombre de quienes han sido sus mayores gestores, sus mayores promotores en los episodios de la historia. Eso ha sido así. Esa es una fórmula de la disciplina de los historiadores. Entonces, esta es la Constitución chavista. No es de María Corina ni de ninguno de los perversos plebeyos esos que tienen ellos ahí al servicio del Imperio norteamericano. Lacayos, quise decir. El asunto es importante que lo tengamos en cuenta porque ayer triunfó una vez más Chávez. Ayer triunfó Chávez, triunfó el pueblo venezolano que es Chávez. Triunfó la Revolución Bolivariana en la Asamblea Nacional. Todas y todos lo vimos. Triunfó la decencia entonces. Triunfó la sensatez. Triunfó la ética. Triunfó la rectitud que como ciudadanas y ciudadanos debemos tener. Ayer triunfó el lado bueno de la vida frente a la perversión, a la maldad del fascismo, de la gente que quiere hacer una jugarreta en todos los rincones, en todas las vueltas de esquina, quieren hacer una jugarreta golpista contra la institucionalidad y contra la democracia. ¿O es que se van a vestir a última hora de demócratas y vamos a creer que efectivamente son demócratas? ¿Hay alguien que pueda caer hoy en la trampa de la derecha? Ayer los vimos en la asamblea. El pueblo venezolano vio ahí dos bancadas perfectamente definidas. La bancada de los revolucionarios, con hidalguía, con estoicismo, con lealtad plena, con coraje, valentía y altísimo nivel ético, defendiendo la revolución, defendiendo a la patria, defendiendo al pueblo y al comandante Chávez. Sin ningún ambague, sin ninguna duda, sin ninguna torcedura. Por la calle del medio, defendiendo lo que es correcto, la decencia, la ética. Mientras que de la otra bancada veíamos a los sinvergüenzas, incluso haciendo morisquetas con los dedos ante las cámaras, haciendo vulgaridades, sobándose la barriga, sacándose los mocos. Una gente entregada a la ruindad a la que son, votando por las cosas perversas que han votado siempre, pero tratando en lo que fue el tema fundamental de la reunión de ayer, de la sesión de la Asamblea Nacional de ayer, tratando de imponer una vez más la canallada de la derecha sobre la decisión de los pueblos. Yo voy a explicar aquí en detalle hoy lo que no se ha dicho en todo el debate, ni se ha dicho hasta ahora, sobre lo que en realidad estaba sucediendo ayer. Lo que ha pasado, señores, es que se vino abajo un tinglado que en derecho se llama sucesos encadenados continuos para provocar una situación condicionada y prefijada. Eso es lo que estaba haciendo ayer la oposición. No es que si hay una lectura mala del 231 o que si no se leyó el 233 o que si faltó acotar algo con el 230. No, es todo. Lo que esta gente estaba haciendo era una urdidumbre de maldad de tal nivel que estaban era haciendo eventos encadenados en uno solo. Ese era el propósito de ellos. Acabar con el presidente Chávez. Entonces hay una gente que puede decir, no, pero eso no estaba planteado, porque lo que se está diciendo es que se cumpla la fecha del 10 de enero que plantea el artículo 231. No, señor, no es así. Ellos son malandros, son rateros de la política. Ellos no están haciendo nada decente, que quede claro. No vamos a empatar aquí el juego como ellos han pretendido y como han hecho caer a mucha gente en la comunidad, en el barrio, en el país en general, en la trampa de esa tesis que han vendido al país, de que es que lo que pasa es que son un sector que tiene una visión política a la que tienen derecho porque la democracia y todo eso. El asunto es que los tipos son malandros, pero además malandros e ignorantes. La sesión de ayer, ¿ustedes saben quién la introdujo? No fue cuando se leyó la carta que empezó el debate después de la aprobación de los créditos. No, la introdujo María Corina Machado. Ella tempranito se paró y pidió la palabra cuando no le tocaba ese tema ser debatido. Pero ella, como es de azorada, de pepa asomada, salió con esa valentía que ella actúa para parecer que es una heroína de la libertad y no sé cuánto. Y salió y levantó la boca ahí para decir un poco insensateces. Entre ellas, algo que yo voy a destacar acá, porque hay mucha gente por ahí en el barrio que puede pensar, bueno, pero está bien, Aranguibel no debiera arremeter contra ella, es una dama, en fin, ella está en su derecho, qué sé yo y tal. No, señores, esa es una víbora, es una arpía y además es una bruta. Porque fíjense ustedes que está en la Asamblea Nacional sentada en una curul, uno de los sitiales más importantes, queridos y preciados para la democracia, porque ahí está la representación del pueblo, es decir, quien tiene que elevar la voz en nombre de muchas y muchos venezolanos, y entonces resulta que la tipa es una bruta. No se puede ser tan irresponsable. A cuenta de que tienes billete, entonces montate en una curul. Eso era en el pasado, camarada, eso no es ahora. La señora se dio el tupé de iniciar, y lo voy a decir textualmente con estas palabras: hay que iniciar el debate sobre el periodo constitucional, porque ya Venezuela no es la de antes, cuando había monarquías. ¿Cuándo hubo aquí monarquía? Ustedes se dan cuenta de la brutalidad de esta mujer. Ella no sabe de historia de Venezuela. Entonces está sentada ahí en un cargo de tanta importancia para la representación de la opinión pública, del poder popular. Y ella no sabe que en Venezuela jamás hubo monarquía. Porque eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Ellos tienen en la cabeza que Juan Carlos de Borbón es su presidente, no Chávez. Que el presidente de los Estados Unidos es su presidente. Y nosotros sabemos que en el caso de ella es irrefutable que es así. Porque hasta en fotos la vimos mostrándole las rodillas de cabecita de perro que tiene a todo el mundo. Orgullosa y oronda de que estaba con George Bush, uno de los más sanguinarios criminales, genocida, que ha parido la humanidad. Bueno, ella no conoce la historia de Venezuela. Ella no sabe que aquí no hubo monarquía. Imagínense lo rebruta que será, que ni siquiera fue a primaria a estudiar historia de Venezuela, donde se enseña claramente que aquí no hubo monarquía en ningún momento, ni durante la colonia, ni durante el proceso independentista, ni después cuando fuimos república. En ningún momento, ni siquiera transitoriamente, lo hubo. Pero lo otro que demuestra la estulticia, la bajeza, la falta de preparación de esta gente irresponsable que está ahí, es que estuvieron haciendo mofa en sus medios de comunicación hasta el día de ayer, yo no he visto hoy. Ellos mismos lo mencionaron en una que otra oportunidad por ahí en algún momento, indistintamente, tratando de colocarle el apodo, el remoquete al presidente de la Asamblea Nacional de El Cabito. El Cabito, como decíamos en otras oportunidades, es como se le decía a Cipriano Castro, quien en 1908 fue víctima de un acto de traición montado por los Estados Unidos con el vicepresidente de la República, que para entonces era Juan Vicente Gómez, y hacer con él el acto más perverso y canallesco que se recuerde en nuestra historia, que fue que mientras Cipriano Castro fue a tratarse un padecimiento de salud y fue a ser intervenido en Europa con una operación que ameritaba, bueno, entonces se le impidió su regreso porque el Imperio Norteamericano montó a Juan Vicente Gómez y lo tuvo ahí durante 27 años hasta el día que murió como dictador. Entonces tratan de hacer una analogía. 100 años después, más de 100 años después de aquel suceso, la gente de la oposición trata de reeditar como si entrara como una gaveta en el mismo cajón, en el mismo hueco, de manera exacta lo que sucedió en aquella oportunidad con esta. Primero, que el Cabito no fue el traidor, fue el traicionado en aquella oportunidad. Eso ya te dice lo mal preparada que está esta gente de la oposición en términos de historia de Venezuela. Pero lo otro es que Juan Vicente Gómez tampoco era un revolucionario, ni tenía el respaldo popular de modo alguno, ni había organización política que lo estuviera acompañando, que estuviera reconociendo su liderazgo en modo alguno, sino que era un sanguinario y por eso era que estaba en el poder, porque se le temía en esos términos. Entonces, esos dos hechos ya le dicen a uno por dónde iban los tiros en la Asamblea el día de ayer. Pero lo otro, cuando me refiero al hecho de sucesos encadenados, es que no estaban referidos a un solo artículo. Ellos lo que querían, con la aprobación de la ausencia temporal del presidente, si no se presentaba el día de mañana a la Asamblea Nacional, y que eso era inamovible y que no se podía trasladar desde ahí, argumentando que vence supuestamente el periodo constitucional de gobierno, lo cual es completamente falso. Lo que pretendían era, como no se puede cumplir el artículo 233, usar el artículo 231 de la Constitución para tratar de convertir el 233, que es el que se refiere a las ausencias absolutas o temporales del presidente de la República, en una realidad que no pueden poner en ejecución de manera directa. Entonces, lo explico en detalle. Como las ausencias absolutas, que están contempladas en la Constitución del Presidente de la República son las únicas que autorizan a la Asamblea a designar como presidente encargado al presidente de la Asamblea durante un mes, en el cual será convocada una nueva elección. Ella tiene la caracterización en ese artículo de cuáles son las causales de esa ausencia absoluta, que son la muerte, la renuncia o la revocatoria mediante referéndum por el Poder Popular, y una cuarta opción que es la inhabilitación desde el punto de vista físico, ya sea mental, pero avalado por una junta médica que nombre a tal efecto el Tribunal Supremo de Justicia con autorización previa de la Asamblea Nacional. Ninguno de esos casos se verificó ni está verificándose en este momento, porque el presidente ni está muerto ni está inhabilitado. Eso que quede claro, el presidente lo que está es de permiso para una operación. Eso lo sabe el país entero. Esta gente quiso dar cumplimiento al artículo 231 que dice que tendrá que juramentarse ante la Asamblea Nacional, si no debe hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de enero. Que tendrá que juramentarse el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, si no tendrá que hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo que deja abierta la posibilidad de la fecha para cuando se establezca desde el Tribunal Supremo de Justicia en acuerdo con la Asamblea Nacional. Entonces ahí están tratando de cumplir el 233. Se dan cuenta que no es un solo artículo, es tratando de mezclar dos cosas. Si se nombra el día de mañana a Diosdado Cabello presidente de la República encargado, quiere decir que Chávez queda absolutamente, automáticamente fuera del juego político venezolano. ¿Por qué? Porque queda fuera de la presidencia, queda fuera de la posibilidad de lanzarse de nuevo como candidato, porque no puede ir a un nuevo proceso electoral. Entonces, fíjense ustedes la jugada perversa hasta donde alcanzaba esta gente. No se trataba de hacer cumplimiento de un formalismo, nada más. Se trataba de un golpe de Estado en extenso mediante sucesos encadenados. Es decir, uno que condujera al otro. Por eso es que ayer ustedes veían, bueno, porque este disparate de una gente que hace exactamente una semana estuvo votando contra Diosdado porque no lo querían, porque era contra la idea de democracia que ellos profesan, que estuviera al frente de la presidencia de la Asamblea una vez más el diputado Diosdado Cabello. Y entonces ayer decían que no, que lo correcto era que Diosdado Cabello fuera presidente de la República. Ustedes se dan cuenta de cómo es de farsante el discurso, cómo es de hipócrita, cómo es de mentiroso, que en una semana lo tienen exactamente al revés. Pero no se dio cuenta nadie, ninguno de ustedes, o ninguno de ustedes, de que ayer lo que más defendían a Chávez era la gente de la oposición. Esa era la impresión que daba. No, que estamos muy dolidos, que deseamos todas las loas por la recuperación del presidente. En boca de gente tan perversa como Julio Borges. Esa rata de albañal que es Julio Borges. Ladronzuelo de baja estofa. Que se robó los dineros de PDVSA para montar el negocito ese que tiene él con Primero Justicia. Y entonces resulta que ayer hablaba con tanto sentimiento que juro que debe haber habido alguien en el barrio que haya dicho: oye, verdad, chico, mire, esa gente está hablando de buena fe. Eso debe haber sucedido ayer, porque ese es el rol de esta gente, el rol de tramposo que ellos necesitan desempeñar para tratar de dar cumplimiento a la jugada que pretende la oligarquía, el imperio norteamericano, utilizándolos a ellos. ¿Por qué ese amor a Chávez de repente, de la noche a la mañana, después que tienen 15 años tratando de tumbarlo hasta mediante el magnicidio, mediante el asesinato, como decía Blanquecao, trayendo hasta paramilitares para tratar de tomar el Palacio de Miraflores y con ello asesinar al presidente? ¿Por qué de la noche a la mañana tanto amor, tanto respeto a Chávez? Porque ellos lo que están tratando es de hacer lo que sucedió con Carmona. Que Chávez será presidente, pero 48 horas si se cumple lo que ellos piden. Es decir, que sea presidente hasta mañana nada más. Por eso es que había tanta loa a Chávez. Eso es lo que explica. Porque ellos lo que quieren es quedar como que efectivamente, si son gente que son sensata, que si son demócratas, que si están hablando en función del país y del pueblo. Por eso gritaba desaforadamente el diputado William Dávila: viva la patria, viva no sé cuánto, que lo único que le faltó fue decir viva Chávez. porque ellos quieren aparecer como que son más demócratas que los verdaderos demócratas, que son los revolucionarios, que son los que están respondiendo a las necesidades y aspiraciones del pueblo, que son los que están salvando al pueblo de la perversión que encarna el modelo neoliberal que esta gente defiende. Y por eso es que ellos decían que estaban con Chávez y que necesitaban que Chávez se recuperara, porque lo que quieren es que Chávez gobierne como Carmona, 48 horas, que después gobierne Diosdado, y después, cuando el presidente se recupere, no podría volver al poder, porque ya avanzó la constitución y no hay efecto retroactivo en la venida del presidente al país a tomar de nuevo el cargo de manera retroactiva. Ese es el suceso encadenado. Una trampa perversa. No era un debate político lo que había ayer. Era un acto cultural barato, sensiblero, que estaba montando la gente de la oposición. Hacemos nuestra pausa correspondiente a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Amores que suspendidos en el tiempo se hacen eternos. Es que te has convertido en parte de mi alma. La hora del acetato. Cariñito azucarado que sale a bombón. Amorcito consentido de mi corazón. Grandes momentos revividos por Ramón Guárate. Vivo solo sin ti. Sin poderte olvidar ni un momento nomás. La hora del acetato. ¡Ay, ay, ay! Lunes a viernes a las 9 de la mañana por YPKE Mundial. El tic-tac del reloj pasa como los años. Publicidad. Con más de 700 terminales bancarios comunales, Banco Bicentenario acerca el banco a tu comunidad. Solo necesitas tu tarjeta de débito con chip para poder realizar tus operaciones bancarias. Para mayor información, consulta www.bicentenariobu.com. Banco Bicentenario, en marcha. Valores esenciales para la vida. Constancia. Convivencia. Honestidad. Humildad. Generosidad. Optimismo. Libertad. Paz. Solidaridad. Agradecimiento. Justicia. Bien común. Humildad. Amor. Tolerancia. Trabajo. Responsabilidad. Bondad. Sinceridad. Belleza. Verdad. Valores esenciales para la vida. Bien común. Parece un bien que a nadie beneficia en particular. Sin embargo, la práctica del bien común favorece un conglomerado de seres que no siempre están conscientes de ello. La individualidad, no pocas veces, debe sacrificarse por la colectividad. Quien así lo comprende, está dispuesto a hacer evolucionar el mundo. Por ello, el bien individual está sujeto al bien común. Favorece un individuo para perjudicar a muchos. Es un pavoroso principio de desequilibrio social e incluso ecológico. Al practicar el bien común, resumes y retomas otros muchos valores que te construyen como persona. Estás practicando amor, solidaridad, generosidad y convivencia. Y de esa manera, estás construyéndote realmente como persona humana. Bien común. Valores esenciales para la vida. Transmite YPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YPKE Mundial. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos, a través de la señal YPKE Mundial en todo el país. Recuerden que pueden visitarnos también, están cordialmente invitados a visitarnos ahí en nuestro portal, nuestro modesto portal. No vayan a creer que es una cosa que está llena de noticias. No, no, no, están ahí nuestras reflexiones, nuestro aporte, pues, a esta batalla que estamos librando desde el punto de vista mediático, en la cual nos ha correspondido estar, pues, en esta trinchera, en soyaranguibel.com. Y yo los invito porque no solo están ahí estas reflexiones, sino que hay otras también. Por ejemplo, anoche estuvimos con nuestros amigos Frazo y con la amiga Anaí Arismendi en el programa Con Todos los Hierros en la Radio Nacional de Venezuela. Y tuvimos una conversa bien interesante, hacíamos ahí algunas reflexiones. Nosotros decíamos, mira, frente a la arremetida de la derecha golpista, una vez más, bueno, nosotros tenemos que responder con trabajo ideológico, profundización del trabajo ideológico. Los invito a que revisen ahí en nuestro portal soyaranguibel.com, y ahí, por supuesto, también está la señal en vivo de YPKE Mundial. Díganle a sus allegados, a la gente que tenga, incluso en el exterior, mira, por ahí puedes escuchar y enterarte de lo que está pasando aquí, porque ahí hay un programa muy agradable. Leemos algunos mensajes. A la oposición le faltan, no puedo decir la palabra, pero ustedes se imaginarán qué es, porque empieza con C. Ahora le piden ayuda a la OEA. Yo, que no he estudiado, sé más que ellos, por mi presidente que nos ha... que nos ha enseñado a no humillarnos, etcétera, nos dicen aquí. Es que la gente escribe con una cantidad de contracciones y de tal y de síntesis que hacen ahí que a veces no entendemos. Hola, Aranguibel, mi bendición de madre, te doy la razón en todo lo que opinas. Fuimos capitanía y el cabito un gran hombre. Esa, bueno, no sé qué puso ahí. Eso nos lo dice María Soto. Nos dice, las características de la MUS son vandálicas y delincuentes políticos. Julio Molina de Maracaibo. Tienes razón, Alberto, que amnistía nada. Lo que hay que hacer es meter preso a muchos golpistas, criminales que andan por ahí libres. Lo que pasa es que se pica el mensaje y después no puedo leer más arriba. Buenos días, manden al Indepavis al mercado de San Martín, venden carísimos los productos. Alberto, ¿qué te parece? Saliendo de casa recibo insulto de motorizado, llegando también, ¿y qué decir en la ciudad? Y no puedes defenderte. ¿Qué haremos con esto? Bueno, ellos son los que mandan, porque hasta los vigilantes de tránsito le temen. Ahí está, no se ha resuelto el problema con los motorizados. Nosotros aquí somos solidarios con esto porque lo hemos denunciado. Hay que hacer algo, y estamos invitando a los mismos motorizados revolucionarios, que son la mayoría, estamos conscientes, a que organicen a su gente. No puede ser que ellos anden ahí, entonces, no, yo no me meto con ellos porque ellos son otra gente. Nosotros no somos así, todos no somos así. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que reprimamos, que se hagan políticas de represión como se hacía en el pasado para que haya entonces orden ahí. Bueno, se trata de la organización social. En ese sentido, quiero comentar también rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo, un mensaje que nos hace el profesor Rodolfo Rodríguez. Nos dice, buenos días, yo, profesor Rodolfo Rodríguez, en calidad de vicepresidente de la Liga de Fútbol Menor Simón Bolívar y la Junta Directiva de la Liga de Fútbol Simón Bolívar, para notificarle que el día 23 de febrero se va a realizar el segundo campeonato de fútbol Copa Simón Bolívar 2013 en el sector de Ruperto Lugo, Parroquia Sucre. Está cordialmente invitado al evento futbolístico. Y nos dice alguien aquí, José Ortuño de Coche. Buen día, camarada Aranguibel. No estoy de acuerdo con usted con el trato que le dio, eso fue el día de ayer, a los compatriotas que escribieron a la emisora buscando ayuda para ir a Miraflores sin saber la situación de ellos. Yo sí la sé, hermano. Yo voy mañana para allá sin plata, pero en el metro no pago, por eso voy. Ajá, está bien. Pero yo no sé a qué trato te refieres, camarada Ortuño, porque yo aclaré perfectamente el día de ayer que yo no estaba haciendo recriminación ni les estaba reclamando, sino que estaba haciéndole un aporte reflexivo, un llamado de atención a que entendiéramos, porque me permitió su mensaje hablarle a todo el país, no solo a ellos, que entendiéramos que este momento es crucial en el que estamos en este momento, con la enfermedad del comandante, la posibilidad de que arremeta una vez más de manera violenta para torcer la institucionalidad y acabar con el hilo constitucional por parte de la derecha, que lo que nos corresponde es salir a la batalla. Entonces la batalla es muy simple, hermano. Aquí no tenemos la posibilidad de que nos persiga la policía porque estamos nosotros ejerciendo nuestro derecho a la participación política. No tenemos lo que antes en el pasado, cuando yo estaba muchacho, uno salía a tirar una pinta y bueno, y si pasaba una patrulla, cuando tú estabas tirando la pinta, te caían a rolazo limpio y te llevaban y estabas 3 días preso, etcétera. Hasta eso, pues. No te quiero decir, bueno, lo que le pasaba a los que eran dirigentes políticos, que los desaparecían, los lanzaban de un helicóptero. Eso sí era difícil. Pero hoy en día, que estamos en una revolución que permite, que promueve la participación política, entonces nos vamos a sentar a que no, lo que pasa es que no tengo con qué irme para allá, para Caracas. Hermano, pero si ahorita es perfectamente fácil, estás en revolución, estamos en el poder es del pueblo. Entonces organícense, yo lo que dije fue, hay que organizarse. Yo entiendo, la gente no tiene dinero y sola no puede. Eso es en lo que se basa la teoría de la justicia y la igualdad social de la revolución bolivariana, camarada. No estoy haciendo reclamo a nadie, estoy explicando en qué consiste la diferencia con lo que se conoce en las prácticas del modelo burgués de democracia. En el modelo revolucionario, la gente se organiza y se hace poder. Eso es lo que yo dije ayer. Yo no estoy haciendo ningún maltrato al pueblo. Primero porque no creo en el maltrato al pueblo. No lo ejerzo, jamás lo he hecho. Estoy en la revolución porque soy un defensor de las luchas del pueblo, de los ideales, de las aspiraciones del pueblo. Pero vamos organizando, camarada. Usted está haciendo ese trabajo indebidamente. De estarse viniendo desde allá de donde usted viene. Y entonces resulta que se tiene que venir para acá, pero porque sabe que en el metro no va a pagar es porque se va a venir. Usted está haciendo mal el desempeño de su rol en la revolución, camarada. Usted antes de venir se debe organizar a su comunidad. Y si no está la comunidad de acuerdo con usted, usted se va para la otra comunidad. Y busca allá y dice, mire señor, tenemos que organizarnos. Pero no porque lo dice Aranguibel o porque lo dice Chávez, porque lo dice el sentido común. Hay la oportunidad de organizarse, porque para eso es que está la revolución bolivariana. Hágalo, haga revolución. Fíjense que rematando la idea de lo del golpe institucional, como lo pudieran llamar ellos, y como lo aclaró perfectamente Diosdado Cabello ayer en su reflexión al final del debate en la Asamblea Nacional, esta gente lo que quería hacer era exactamente dar cumplimiento a lo que es la concepción de la política en el modelo burgués. Esta gente lo que pretende, en dos platos, no le busque usted vuelta a la Constitución, no vaya a leer ningún artículo. Ayer lo que quería hacer esta gente era simplemente desconocer la elección como acto fundamental. Ayer nosotros leíamos aquí el artículo 5 de las disposiciones fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el artículo 5 es de 2 líneas apenas. Una sola idea. Así de simple. Pero es la más poderosa de toda la Constitución. Donde dice que la democracia, que el modelo democrático venezolano está determinado por la fuerza del pueblo. Y lo estoy explicando con mis palabras. Donde dice que la soberanía, y ahora leo textualmente, reside de manera intransferible en el pueblo. Cuando dice de manera intransferible, es que no puede venir un abogado a decir, mira, tengo un poder, yo hablo en nombre del pueblo. No puede venir un dirigente político a decir, yo hablo en nombre del pueblo. Porque esa es la democracia representativa. Donde se para un adecuado ahí y dice, no, yo represento a toda la gente aquí y tal, entonces yo soy el que dice cómo es que va a ser la cosa. Eso ya no existe. Aunque usted crea que es así, porque usted no se ha dado cuenta, pero ya no existe. La soberanía reside en el pueblo de manera intransferible. Quiere decir que el que manda es el pueblo y todo lo demás, incluyendo la Constitución, está por debajo de la decisión del pueblo. Y la decisión del pueblo fue el 7 de octubre. En ese 7 de octubre, la gente tenía 2 opciones a elegir. O se acababa la revolución votando por Capriles, se acababa el gobierno de Chávez. y entraba un nuevo gobierno de un tipo de la derecha, o se continuaba el gobierno de Chávez, y la gente votó, como nunca antes en la historia ha votado, porque continuara el gobierno de Chávez. Ahí no hay ninguna duda. Y Chávez fue el único que hizo una propuesta al país clara. Él presentó un proyecto socialista y lo dividió en 5 objetivos históricos y los explicó al país de manera exhaustiva. El otro no, el otro presentó un papel que al día siguiente cambiaba, que después decía que no, que eso no lo dijo él, que eso no lo firmó. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero Chávez presentó un proyecto, es decir, la gente votó masivamente por Chávez porque Chávez sí explicó su propuesta y dijo que era socialista. Y la gente votó por la continuación de eso. Entonces el gobierno de Chávez no cesa. El gobierno de Chávez continúa. Por eso el 231 hay que saber leerlo. Porque al principio habla de candidato electo. Y al final habla de presidente. Porque el candidato electo se trata cuando es una persona que no está en el cargo. Pero cuando ya está en el cargo es presidente. Son dos cosas distintas. Y entonces ahí hay que quizás revisar con más detalle para los que, bueno, no se sabía que podía haber diputados tan ignorantes cuando se redactó la Constitución. Hay que hacerles ahora una Constitución ilustrada para que los diputados de la derecha puedan entenderla. Eso ya se está evaluando. Hay incluso una explicación que se está pensando dar por televisión en cadena nacional con plastilina, muñequitos y tal, para que ellos entiendan. Sobre todo María Corina. Entonces eso se está estudiando, pero mientras tanto hay que entender que esto es lo que dice el 231. Pero el afán de esta gente de la derecha por colocar ayer las palabras de Chávez como el candado que iba a blindar su propuesta de golpe de Estado es una cosa verdaderamente, bueno, alarmante, por decirlo de alguna manera decente. Ellos se dedicaron a leer el texto que extraen la transcripción de la locución del 8 de diciembre del comandante Chávez. Y se empeñaron en que debía cumplirse lo que dice Chávez, después que tienen 15 años diciendo que ellos no van a cumplir lo que dice Chávez, rompiendo las leyes, rompiendo la Constitución, dando golpes de Estado, derogándola, mandando al pueblo a votar contra Chávez. Entonces ayer era una cosa que tú decías, bueno, pero estos tipos parecían la pasionaria defendiendo a Chávez ayer. Hay que cumplir lo que dijo Chávez. Ahí no hay duda. Chávez dijo que era Maduro. No, eso no lo dijo Chávez. Y lo voy a explicar aquí en detalle con las palabras del comandante. El comandante dijo: si como dice la Constitución, ¿cómo es que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite. Eso fue lo que no leyeron ayer estos sinvergüenzas, las ratas de la derecha, ahí en la Asamblea Nacional. Óigase bien lo que dijo Chávez. Si como dice la Constitución, ¿cómo es que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que queda. ¿Cuánto? ¿Un mes? Así preguntó él y entonces Diosdado le respondió. Es decir, Chávez planteó entre los escenarios de los que él estaba hablando, uno, como planificador estratégico que es, como hombre responsable en la administración del poder público, como estratega que ha sido desde siempre, él planteó varios escenarios y uno de ellos fue, si hubiese una circunstancia sobrevenida que lo inhabilite. Pero Chávez no está inhabilitado, lo que está es en una operación que se fue a hacer en Cuba y que está autorizada por la Asamblea. Ahora está claro el punto. Chávez no está inhabilitado. Entonces lo que estaban leyendo ayer de Chávez era para torcer lo que dice Chávez, una falta de respeto con lo que está diciendo Chávez. Ese es el problema con esta gente, que esta gente es mala, es perversa. Y entonces fíjense lo que dice la ex magistrada Doris González. Si Cabello asume el 10 de enero, eso implicaría la falta absoluta de Chávez. Eso era lo que querían. La magistrada, dice aquí la nota de prensa, analizó el artículo 231 de la Constitución y manifestó que se establece que el presidente será juramentado ante la Asamblea Nacional y que por cualquier motivo sobrevenido lo haría ante el Tribunal Supremo de Justicia sin un lapso establecido para la toma de posesión. Señaló que en ese caso no se tiene un plazo perentorio. No existe ahí, ahí no dice. Si no se puede el 10 de enero ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia, no quiere decir que es el mismo día. ¿Cómo va a ser? ¿Va a salir corriendo de ahí de la Asamblea para allá, para irse para el Tribunal Supremo de Justicia? No puede ser. Primero porque se tiene que verificar la causa sobrevenida el 10 de enero. Tú no puedes hacer un acto oficial antes de la fecha que está prevista. Mucho menos puedes entonces tú especular que habrá una causa sobrevenida si ella no se ha verificado. Entonces tendría que esperarse el 10 de enero, salvo que suceda lo que sucedió el día de ayer, que el presidente, a través del vicepresidente perfectamente facultado para ello, bueno, mandó una carta pidiendo que se le prorrogara eso, que es en los términos del derecho administrativo un formalismo, porque ya él está en el poder, ya él tiene, ya él juramentó, etcétera, y lo que está pidiendo es una prórroga, no está diciendo que no quiere juramentarse. Porque ahora están diciendo, bueno, pero si el juramento no hace falta, ¿por qué Diosdado Cabello tuvo que juramentarse otra vez para continuar como presidente de la Asamblea? ¡Idiota! Al que está diciendo esto. ¡Idiota! Hay que explicarte que el presidente no se está negando. Primero no está inhabilitado y luego no se está negando a la juramentación. Está pidiendo una prórroga y que ella se hará de acuerdo a lo que dicta la Constitución a través del Tribunal Supremo de Justicia, como dice exactamente el texto. Entonces, yo no voy a seguir dándole clase a estos tipos aquí. Yo estoy hablando es para que la gente tenga claro que no hay ninguna manipulación, que no hay ningún acomodo de la Constitución a los intereses de la revolución, ni mucho menos. Sigo leyendo lo que dice la doctora Doris. Señaló que en este caso no se tiene un plazo perentorio y que el mandatario ya fue proclamado ante uno de los poderes públicos, como es el Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2013-2019. Ya tiene un acto administrativo que lo promulgó como presidente. Solo le falta juramentarse, que es el formalismo que se hace ante el poder legislativo. De igual forma, manifestó que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no puede asumir el cargo de primer mandatario nacional porque sería un acto tácito que decretaría una falta absoluta. El hecho de tomar el poder es como si el Parlamento estuviese decretando la falta absoluta del presidente Hugo Chávez. Como no la pueden decretar, ni siquiera proponer, ni sugerir, porque saben que no cabe en esta oportunidad esa calificación, están tratando de irse por otro artículo para llegarle a este por la espalda, porque así son ellos, son golpistas. Y finalmente, con este tema, el hecho de si Chávez redactó o no la carta, que no se sabe si Chávez redactó o no la carta. El vicepresidente redactó la carta, lo dice él en la carta, busquen la carta, oigan el video. Él no dijo, Chávez redactó esta carta que yo mando. No lo dijo en ningún momento. Ni hace falta, ni es obligatorio. El vicepresidente es el vicepresidente del país, es decir, es de todos esos diputados, jefe, porque es presidente de ellos también. Está por encima de todos ellos, individual y colectivamente. Es una autoridad nacional y tienen que aceptarlo y tienen que reconocerlo. Ese intento de desconocer la magistratura, la autoridad del vicepresidente de la República es también un acto golpista. Eso de decir que no, que si la carta no está redactada por Chávez, ¿cómo sé si la redactó Chávez? Que Chávez está enfermo, entonces si no redactó, ahí se ve la baja estofa, la canallada de esta gente ruin. Con esa manipulación. La carta la hace el vicepresidente, está facultado para ello y está pidiendo una prórroga porque el presidente no puede venir. Él está en contacto con el presidente, eso es asunto de él, cómo lo contacta. Eso es otra cosa. Y ahí nadie se puede meter, ni hay obligación ni de la Asamblea ni de nadie a estar metido en cómo es que se contacta el vicepresidente con el presidente. En todo caso, el asunto es que la carta la redacta el vicepresidente haciendo una solicitud ante la Asamblea. Ahí no hay ningún problema. El país entero sabe que Chávez está en Cuba. Nadie le ha mentido al país. El país entero sabe que Chávez está en un tratamiento de salud. El país entero recorrió durante un año todos los santuarios del país acompañando a su presidente a orar por su salud. Es falso que haya un engaño, como dice ahora esta gente perversa de la iglesia. La cúpula eclesiástica del país, una vez más reunido para tratar de conspirar desde la Conferencia Episcopal Venezolana. Estos conspiradores con sotana, argumentando supuestamente ahora son constituyentistas los tipos. No hablan jamás de la pedofilia en la iglesia. No hay un solo caso que se haya tramitado en la Conferencia Episcopal Venezolana sobre los cientos de miles de casos de pedofilia que se han verificado aquí en el país y en el mundo, que son millones de estos curas usando la sotana para la perversión de la corrupción infantil, la pedofilia. Eso no se habla en esa reunión de ellos. Entonces sí se habla de este tema del cual no están ni facultados ni autorizados, ni saben un cipote. Y entonces están pidiendo ellos que se aclare lo referente a la salud del comandante, porque habría un engaño en el que se habría puesto a la gente. La gente recorrió el país, la iglesia no acompañó a Chávez. Fue el pueblo quien acompañó a Chávez a rezar en todas las iglesias, delante de todos los altares y delante de todos los santos, delante de todos los dioses, de todas las religiones. Y entonces ahora van a venir a decir que es que el pueblo fue sorprendido en su buena fe. Farsantes como son. Por eso es que nadie los quiere. Por eso es que cada día van más abajo en su barranco. Bueno, señores, de esta manera llegamos al final de esta emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo. Ahora sí nos vamos con Iván Pérez Rossi, nuestro himno, nuestro canto de amor al comandante, para insuflar desde acá nuestro amor, nuestro aprecio y nuestro deseo por su recuperación. Chao, hasta una nueva oportunidad. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida.